en Basta de Sonceras, este Basta de Sonceras de campaña, podría ser llamado. Estamos conectados con Francisco Titonena, dirigente sindical docente de CTA. Francisco, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás? Nena es candidato a primer legislador, o primer diputado, en realidad, en la ciudad de Buenos Aires, por el kirchnerismo. Contanos tu primera impresión sobre el cierre de lista, ¿qué está expresando el espacio al cual representás? Bueno, en principio, reivindicar el espacio amplio que se ha construido en esta representación desde el Encuentro Popular para la Victoria, que es la expresión de más de 15 fuerzas políticas del campo nacional y popular y progresista, conjuntamente con el Frente para la Victoria. Hoy hemos podido plantear una lista en donde todos los sectores que estamos planteando la profundización, la defensa, primero la defensa de este proyecto nacional que está llevando adelante la presidenta Cristina Kirchner, que ha comenzado en el 2003 con el presidente Néstor Kirchner, la necesidad de la profundización de este proyecto político y en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, digo, tener una actuación desde lo político en donde la expresión del gobierno de Mauricio Macri está marcando lo que la oposición, la confrontación de los dos modelos que están en disputa en esta elección que se va a dar el 28 de junio, un modelo en donde la distribución del ingreso está avanzando, en donde la estatización de las jubilaciones, la declaración de la nueva Ley Nacional de Educación, la posibilidad de avanzar con estatizaciones que durante la década de los 90, con un Estado ausente y un Estado neoliberal, destruyó no solamente política, social y económicamente a la Argentina, sino también culturalmente, rompiendo los lazos de solidaridad y planteando políticas individualistas. Y esta expresión que existe en la ciudad de Buenos Aires, que hoy habla de un año y medio de no gestión, porque aquí no se ha llevado adelante nada sobre políticas públicas, digo, hay un retroceso absoluto en la presencia del Estado en políticas públicas, hay un retroceso fenomenal en lo que plantea cuál es la responsabilidad del Estado en el tema de vivienda, educación, salud, desarrollo social, digo, y lo que sí existe es una brutal transferencia en la jurisdicción donde más alto existe el PBI en la Argentina y en donde mayor cantidad de ingresos que tiene por jurisdicción y tiene la menor inversión en políticas públicas, generando un quiebre entre los que más tienen y los que menos tienen y una cada vez más incidencia en los sectores medios, porque esta política que está llevando adelante Mauricio Macri y Gabriela Michetti responde a las políticas de los grandes grupos de mercado y a una brutal transferencia de los fondos del Estado a los sectores privados. En ese sentido, Tito, ¿pensás que en 2007 la ciudadanía le dio un gran apoyo a Macri, que ahora eso se va a revertir? Digamos, en 2007 él no tenía gestión, tenía una serie de propuestas, uno ya intuía lo que se iba a venir, pero ya ahora tiene una mochila de un año y pico de gestión con los resultados y con las características que vos mencionabas. ¿Pensás que ahora los apoyos que supo tener van a mermar, van a disminuir? Bueno, ese es nuestro trabajo. Que no solamente va a estar planteado en estos 54 días de campaña, sino es el planteo que esta oportunidad política que nos da a los sectores sociales, a los sectores territoriales, a los grupos políticos, de poder construir y de poder interpelar a la sociedad para plantearle esta cuestión que está pasando, ¿no? La no gestión la destrucción del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, la destrucción del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, pero no solamente hasta el 28 de junio, creo que es una construcción estratégica que nosotros tenemos que llevar adelante, una conducción, una construcción política que nos da la necesidad de y la oportunidad de poder construir en política una base de sustentación que nos dé la posibilidad de no solamente confrontar contra estas políticas que nos van a llevar a, nuevamente, y que nos llevaron aquí en la ciudad, al neoliberalismo, al individualismo, a la ruptura de las solidaridades, sino también la posibilidad de discutir para adelante un proyecto político de avance del proyecto nacional, de sustento del proyecto nacional, porque sin construcción política popular, con base popular, desde todos los sectores sociales, gremiales, sindicales, territoriales, de la cultura, de la intelectualidad, de los profesionales, de las clases que hoy, de las clases medias también, que por eso tenemos que ir a interpelar a esa clase media, tenemos que preguntarle a esa clase media en qué situación se encontraba la ciudad en el 2001, 2002 y en qué situación se encuentra hoy. Por eso nuestro trabajo va a estar planteado de aquí al 28 en esos términos, interpelando a la sociedad y además luego del 28 la construcción de esta herramienta política. Además lo interesante en tu caso, Tito, es que es, si digamos el dato saliente tal vez o más remarcable es la participación de tantos referentes sindicales en las listas, en tu caso la participación de CTA, que tiene algunas posturas críticas con el gobierno nacional o con este proyecto que surgió en 2003, pero que en términos, si se quiere, de fondo, plantean líneas en común. Sí, sí, por supuesto. A ver, nuestras centrales autónomas, nosotros estamos participando como dirigentes de esta central, como hay otros dirigentes que plantean en otra propuesta política, con otra lectura de la realidad a nivel nacional, digo, pero tanto de la central de trabajadores, cuando planteamos la profundización de la distribución del ingreso, como lo que estamos planteando hoy, la necesidad de la defensa de la fuente de trabajo, la defensa de que ningún trabajador se quede sin fuente de trabajo, digo, hoy donde en el mundo se están perdiendo millones de puestos de trabajo, hoy se está recuperando una papelera, la papelera Mazú en la provincia de Buenos Aires, resguardando la fuente de trabajo y poniéndose el Estado a recuperar una fábrica, una papelera, pero no solamente para que pueda seguir produciendo, que es el eje, ¿no?, de movimiento de este proyecto para poder avanzar, sino también el sostenimiento de la fuente de trabajo. Y la presencia de los sectores gremiales, sociales en la lista tiene que ver también con este proceso que estamos viviendo de recuperación del trabajo, de recuperación de la dignidad, de la recuperación de fuente de trabajo, y creo que el sujeto histórico de los trabajadores hoy va a estar expresado ahí, y es nuestro compromiso y es nuestro rol cumplir este trabajo, no solamente de la legislatura, sino en la construcción de colectivos políticos para sostener un proyecto nacional y para profundizarlo. Tito Mena, te agradecemos mucho la comunicación. Te agradezco a ustedes y les mando un abrazo muy grande. Abrazo. Era Francisco Tito Mena, dirigente de CTA, dirigente docente. Otro actor que ha tenido protagonismo, sobre todo este año, el año pasado, en la resistencia a las políticas de ajuste del macrismo.